por el asadito. Él se fue muy apurado al micro a buscar un poco de vino. Y para disimular, mordió un cacho de pan y luego lo metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillón. Devolve la bolsa, devolve el juguito, tu generosidad. Si esta noche la bolsita no aparece, la monada se enloquece. Ven a entregar la carne de usadora, te vamos a perdonar. Sos el único rabioso que hay, esquivando la mirada. La envidia de verte mandibulear termina con la pavada. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el juguito, tu generosidad. Devolve la bolsa, devolve la bolsa, devolve el juguito, tu generosidad. Parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver loco. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Que esta noche no nos puede faltar. Que esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche. Generosidad, su generosidad.